Bueno, y nos vamos a la entrevista de esta hora muy necesaria con Narciso Issaconde, dirigente del Movimiento Popular allí en República Dominicana, pero hay que reconocer además su talla latinoamericana. Narciso, buen día. Buen día, un abrazo fuerte. Igualmente, Narciso, por supuesto, con mucho interés de hablar contigo, como siempre, en particular me hoy, imagino. Después de este proceso electoral, terminando allí ya con elecciones realizadas. Sí, bueno, como ustedes saben, gana el candidato opositor Luis Abinader, sustentado por el Partido Revolucionario Moderno, que es una decisión, podemos decir, en grande, se llevó la mayoría de lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Todavía quedan reductos de él, que estuvo afiliado a la Socialdemocracia, un partido que se neoliberalizó, se metió en la lógica del neoliberalismo, se contaminó en alto grado con la corrupción, el binomio corrupción-impunidad. Estoy hablando en la historia reciente de las últimas décadas, ¿no? Sí. Para señalar claramente el origen, porque esta fue una competencia entre dos derechas, podemos decir así. La gubernamental, encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el partido de Juan Bosch, quien fue un dirigente muy apreciado aquí por su ética, por su moral, por sus posiciones de avanzada, su condición de escritor universal, podemos decir así, uno de los grandes cuentistas de la humanidad, ¿no? Pero que también sufre una degradación, se neoliberaliza, se derechiza. Todo esto estuvo marcado por todo lo que pasó a escala mundial con el tema del auge del neoliberalismo, ¿no? Ambos subordinados a la política de Estados Unidos, esencialmente, ¿no? Claro, el partido de gobierno, el partido oficialista y las fuerzas que le acompañan estaban ahora en este momento en desventaja por dos razones fundamentales. 20 años de ejercicio gubernamental, 16 de ellos corridos, con mucha corrupción, con mucha impunidad, con aplicación de políticas neoliberales. En un momento determinado, lo que ofrecía más atracción era una política internacional un poco equilibrada, relaciones con Cuba, relaciones con Venezuela. Se aprovechó de todo lo de Petrocaribe, ¿no?, en ese periodo. Pero ya recientemente, hace más de un año, hace dos años aproximadamente, bajo la presión de Trump, cedieron, reconocieron a Guaidó, están en la política de la extrema derecha latinoamericana en materia de política continental y política internacional. Pero igual también el partido opositor está en esa misma lógica, quizá todavía con más intensidad. O sea, es un poco más hacia la derecha. Porque en la política exterior, sí. Bien. En la política exterior, porque viene de la alianza con la Acción Democrática histórica, ¿no? Y siempre fue hostil a Chávez. Fue hostil a Chávez, sí. Hostil a Maduro en alto grado. Se ha abrazado con Guaidó, con el Grupo de Lima, muy subordinado a la política del Departamento de Estado, con Pompeo, con todas estas cosas, ¿no? Se puede decir que tiende a profundizar una política nefasta ya adoptada también por el partido de gobierno en toda la fase final en el campo internacional. En el campo nacional se parecen en lo peor, pero con una ventaja al partido opositor, que es que no ha estado en el gobierno. Claro. Se puede dar ciertos aires de crítica a la corrupción, a la impunidad, porque sus culpas en eso están más lejanas. Hay un tema de memoria popular, de que no está tan presente el tema. El partido de gobierno ya había concitado un repudio enorme, un gran rechazo. La sociedad se inclinaba por una línea de castigo, como es un sistema electoral muy oligopólico, es de los sistemas electorales más antidemocráticos y excluyentes del continente, a partir de todo lo que son la ley de partido, la ley electoral, los procesos de financiamiento, en un mercado electoral, porque no es un sistema, es un mercado, donde está prácticamente los partidos son compañía por acciones, la política es un negocio, inmerso en todo esto, contaminado ambos por el narcotráfico, pero canaliza al partido opositor, el Partido Revolucionario Moderno, canaliza el sentimiento inmensamente mayoritario para sacar al partido de gobierno, del gobierno. Es decir, el rechazo, el voto en contra, el voto castigo. Eso fue lo que se sintió. Hay una victoria en primera vuelta, con una ventaja de 16-17%, ¿no? Casi 53% a 37, más o menos. Sí. Pasa en primera vuelta, en una circunstancia ya en que la capacidad de fraude y de todo el uso abusivo del poder, el fraude estructural que implica volcar todo el poder del Estado en las elecciones, no le alcanzó. Evidentemente no lo alcanzó. Y sale victorioso el sector de la oposición. Hacen las elecciones, la imponen a toda costa, independientemente de que estamos en una fase expansiva del contagio del COVID, con un repunte del contagio que tiene mucho que ver también con la campaña electoral, con las elecciones municipales anteriores, los niveles de contagio que eso provocó, con una apertura económica a destiempo, bajo presión también del gran empresariado y de los sectores fuertes del capital privado. Esa apertura fue muy pésimamente manejada, fracasó, no llegó ni siquiera a avanzar en una segunda fase. Se están presentando las cifras más altas de positividad en términos de la relación entre las pruebas de COVID y los niveles de resultados positivos. Muy, muy alto, un 33% en los últimos días. Todavía debe impactar más el contagio, todo lo que pasó en el día de ayer y previamente en el marco de los días finales de la campaña electoral, donde se violentaron todas las normas del distanciamiento social, del distanciamiento físico. El tema de la mascarilla también tiene muchísimas vulnerabilidades por la cultura propia nuestra. Entonces, hay que pensar sobre todo en lo que va a pasar y lo que significa lo que está pasando a nivel de país y a nivel de Estado. Es un Estado prácticamente quebrado, porque hay un desplome económico. El hecho de que el contagio se dispare de esta manera también afecta, prolonga el cierre de áreas económicas. Lo que, para que ustedes tengan una idea, es un país que dependemos fundamentalmente de turismo, en alto grado, de remesas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Aparte de esto, del lavado de dinero, de todo el tema del dinero del narco, y en menor medida de las exportaciones de zona franca, de maquila, de algunas industrias exportadoras. Todo eso está muy disminuido, el turismo prácticamente en cero, la remesa por la propia situación en Estados Unidos bajísimas, las exportaciones por igual. Y entonces las fuentes de financiamiento que le quedan al nuevo gobierno, en la lógica del esquema del sistema de dominación y con las ataduras que tienen con los grupos de poder económico, con los grandes consorcios internacionales, con la propia administración estadounidense, es el endeudamiento externo y el programa minero, es decir, la ampliación de la minería en un país donde hay una alta sensibilidad de esto, una isla, la minería, todas las que están pendientes de aprobación en términos de explotación, ya en fase de exploración final, son altamente lesivas las fuentes de agua, a los principales sistemas de agua de los principales ríos del país, afecta gravemente las montañas, y hay una conciencia acumulada, el gobierno va a tener que enfrentar esa situación. Está la lógica de imponer una línea de endeudamiento por la vía del Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, en un país donde el endeudamiento externo ya representa más del 55% del Producto Interno Bruto, consume más del 40% del presupuesto nacional en amortizaciones y pago de los servicios de la deuda externa, de manera que todo eso tiende a agravarse. Caliente, es una papa ardiente la que sí. va a enfrentar el nuevo gobierno, con una fuerte presión popular en dirección, por toda la conciencia acumulada, los grandes movimientos, los de Marcha Verde, que ustedes pudieron medir porque tuvo gran proyección internacional. Ese acumulado de lucha contra la corrupción e impunidad va a exigir categóricamente no borrón y cuenta nueva. Todavía, bueno, tendrá algún espacio de maniobra el nuevo gobierno, ¿no? Por todo lo que significa la alternancia después de estos 20 años de gobierno fatal del Partido de la Liberación Dominicana. La otra desventaja que tuvo, aparte del descrédito, fue que se dividió y que el expresidente Fernández formó una nueva organización política que ha quedado en tercer lugar con un 8.6%. Prácticamente también tiende a declinar ese liderazgo. El partido de gobierno va a ser muy afectado con la derrota porque está acostumbrado fundamentalmente a vivir del Estado, a acumular. Sí. Las fuerzas populares, ¿qué nivel de participación tuvieron? ¿Qué tan presente en el campo popular estuvo esta elección? ¿Qué nivel de participación hubo? Mira, una parte de las fuerzas organizadas, de los movimientos sociales, de la corriente de izquierda, pues no participamos, no colocamos del lado de uno ni de otro, sino con un cuestionamiento a todo el orden institucional, sistémico, porque lo que estamos asumiendo de más en más es una propuesta de proceso constituyente, de constituyente soberana, autónoma, popular, que supere las trabas institucionales actuales, porque la constitución vigente del 2010 es una constitución profundamente neoliberal, autoritaria, que facilita el que ejerce el poder con mayoría congresional, como va a pasar ahora, los amarres institucionales que conforman una especie de dictadura institucional. Habrá que ver, porque está muy fracturado ya el sistema de partido. Hay una gran desconfianza, hay una parte también de la sociedad que no fue a votar, significativa, todavía no está cuantificada. Hay sectores que se proclaman como tal de izquierda, pero cada vez más en la línea reformista, en la línea sistémica, de buscar cuotas dentro del sistema, que se aliaron con el PRM, con el partido opositor. Así es que está presente el cuadro. Eso tiende a recomponerse de alguna manera a partir ya del nuevo ejercicio gubernamental, porque hay que decir que una parte del voto popular para sacar al PLD del gobierno no es un cheque en blanco, es una actitud también, una parte, no digo todo, es una actitud que dice, bueno, salgamos de esto aunque entre el mar, que venga el diablo, pues saquemos a esta gente ya. Pero estamos dispuestos a luchar con el que viene si sigue por el mismo carril, si sigue por la misma línea, si sigue por la misma ruta. Sí. Se ve de manera que ahora se mueven a un cierto nivel. Sí. Estamos en un momento, en un periodo en que el país va a estar con una crisis sanitaria más profunda y extensa, con mucho mayores riesgos, con una profunda crisis económica, la peor de la historia reciente del país, poco manejable dentro del marco del sistema. Eso va a generar descontentos rápidamente, movimientos de presión, luchas en las calles, pero todo esto también combinado con el tema pandemia y todo lo que introduce el tema pandemia en términos de los temores, de los miedos, de todas estas cosas. Es una situación muy compleja, muy difícil, creo que se presenta de igual manera en muchas partes del continente. Narciso. Estamos alerta también porque el programa de gobierno de este partido es absolutamente tajante en una actitud contra Venezuela bolivariana, pro intervención, todo esto, ¿no? Justamente te quería preguntar eso. Narciso, ¿nos escuchás vos? ¿Nos escuchás bien? Sí, sí. Ah, bien. Porque te quería preguntar justamente sobre eso, que en las redes sociales se ve mucho de celebración porque ganó el antichavismo. ¿Eso se vive adentro de Dominicana a nivel popular? ¿O cómo se vive, no? Esto que en cada país de América Latina donde hay elecciones se mira si están con Chávez o contra Chávez, si están con Venezuela o contra Venezuela. Sí. ¿Cómo se vive eso? Mira, aquí en República Dominicana, en el periodo previo a las elecciones, el inmediato anterior, sino más allá, hace aproximadamente 2 años, realmente la publicidad, la propaganda, el poder mediático logró sembrar, cambiar la opinión mayoritaria de la sociedad. La sociedad era muy pro Chávez, pero terminó envenenada una parte importante con la política antimaduro y en esencia antibolivariana, antichavista, ¿no? Todo eso comenzó a cambiar poco antes de las elecciones, con todo lo que ha pasado a nivel internacional y las evidencias de la característica de la oposición venezolana, una oposición mafiosa, entregada totalmente a Estados Unidos. Comenzó a cambiar todo esto. Pero el proceso electoral absorbe mucho hacia lo interno. Nosotros estamos tratando de que se abran los ojos, ¿no? De que se mire hacia el mundo cada vez más, hacia nuestra América. Y especialmente, incluso lanzamos una declaración condenando la política exterior del Partido Revolucionario Moderno y de la candidatura de Luis Abinader, que incluso apela al TIAR, al Tratado de Asistencia Recíproca. Eso resultó funesto en el país con la intervención en 1965. Pero no está en el centro del debate ahora mismo el tema de Venezuela. Va a tomar fuerza más adelante. Va a tener más presencia más adelante cuando se ponga más en evidencia. Porque esos documentos, en cierta medida, ellos ni lo han publicitado mucho. Lo hemos tenido que sacar de algunas publicaciones de ellos y ponerlo en evidencia. Pero los medios de comunicación los protegen, naturalmente. Y eso hace que esté un poco bajo un manto todavía de secretividad, en cierta medida, todo lo que puede implicar la nueva administración en la política exterior. Pero sin duda, este es un país intervenido por múltiples vías. Claro. Los órganos de inteligencia, de seguridad, las Fuerzas Armadas, todo el sistema de control. Está bajo la tutela de Estados Unidos, la Dirección Nacional Antidroga, está bajo la tutela de la DEA, todo esto. Y el sistema electoral, la OEA tiene una misión grande aquí. Y evidentemente Estados Unidos, en la medida se desgastaba el gobierno del PLD, fue inclinándose en favor de lo de Abinader, ¿no? Y amarró la cosa de tal manera que el gobierno actual y el PLD no pudieran patalear en grande, vamos a decir así. Muy crear bien. Una situación en la que pudiera haber una obstrucción al proceso electoral. Y, muy bien, y Narciso. Pusieron una línea de proceso electoral intervenido por la OEA que santifica los resultados. Entre esas dos fuerzas. Bien. Es ahora, en el nuevo periodo que se abre en agosto, cuando las cosas se van a poner en su justo nivel y va a entrar todo ese tema en el gran debate nacional. Muy bien, y veremos de aquí a agosto, cuando asuma el nuevo gobierno, cómo se llevan a la práctica las alianzas, todo eso, sí. Pero será motivo de otra conversación seguramente, claro, contigo en los, claro, próximos días. Claro, y decirte que algo de circo va a tener que hacer, claro, con el tema de la corrupción, algunas medidas, ellos saben usar ese tema limitadamente, mediatizadamente, pero va a haber una gran exigencia en el país desde el campo popular con el tema corrupción e impunidad, porque los casos y los expedientes son muy, muy escandalosos. Muy son bien. Escandalosos. Un abrazo, Narciso Isaaconde. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Que pase muy bien. Por bien. Esta oportunidad de que se conozcan, se pueda conocer otra campana, el repique, sí, de otra campana, porque el poder mediático nos ahoga muchas veces. Es la idea. Un abrazo, hasta luego. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, chao.